más importante, el que mejor se me daba, el que más me gustaba. Y ahí la anécdota sería, pues mi mamá, yo creo que con la experiencia de la hermana de Carmiña, que era un deporte tan difícil, tan sacrificado, yo creo que en el fondo ya no quería que su hijo menor, su hijo pequeño, porque después de muchos años hiciera algo tan exigente, entonces ella prefería que me fuera a la finca, que me fuera a hacer otras cosas. Entonces fue un mezcladito muy, muy, muy agradable, pero ya como a los 10, 11, 12, yo sabía que quería, tenía una convicción y una voluntad impresionante para seguir pues por este camino del tenis competitivo y hacerlo como un trabajo y, una parte importantísima de mi vida. Por presumir, a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé. Y me bastaron unos tragos de tequila. Bueno, continuamos esta mañana en Mi Banda Sonora con esta voz inconfundible de uno de los grandes románticos de la ranchera, Vicente Fernández, acá entre nos. Santiago Giraldo con nosotros. Y usted creo que no solamente le gusta oírlo, sino que también hay en momentos especiales cantarlo, Santiago. Sí, esta canción sí es muy, muy especial. Si tuviera que decir una de todas, es la canción No Me Preguntes Del Todo Por Qué. Yo sí sé por qué, pues porque aquí no puedo negar que soy orgullosamente de la zona. Me gustan los caballos, me gustan las rancheras, me gusta mucho Vicente Fernández. Y pues aprendí desde muy pequeño a disfrutar, ¿no?, de este caballo, de este ambiente, de esta ranchería, pero agradable, en cabalgatas con los amigos, en la finca, sanos, cuidar los animales, y me encantaba, tenía una voz así como un poquito gruesa, y yo creo que canto muy regular, pero en cada momento la canción que yo creo que mis amigos ya me dicen, por favor, cante otra, cambie, por favor, y me tocará aprenderme otra, pero es la canción que siempre, pues, lo típico, bueno, se casaba Alejandro Fafá, yo se casaba cualquiera de mis amigos, y ahí yo subía pues a cantar la canción así a pulmón herido, y fue un momento de eso de mi vida de los 13, 14, 15, que como que me gustaba mucho esa faceta, pero hasta el día de hoy, pues Vicente, digamos, es una de las grandes, pues, frustraciones, entre comillas, de no poderlo haber visto, no sé, a Madonna, YouTube, a todos, a mí me encanta ir a los conciertos, y a Vicente conciertos. Pues, se retiró hace un tiempo, nunca coincidimos, y pues no pude, me fui hasta Guadalajara a visitar su rancho, a todos, y la verdad, sí, increíble. ¿Pero a él no conoció? No lo conocí, no estaba, porque era, uno le dicen, usted puede ir al ranch, puede que él a veces sale y está, pero pues puede que no. Uh-huh. Y fuimos, pero pues no estaba. Pero bueno, igual admiración muchísima, y bueno, yo creo que tiene una voz muy linda y es un género que a mucha gente nos mueve fibras, y yo soy uno de ellos. Precisamente en el matrimonio de Falla, usted se paró y cantó. ¿Fue esta canción la que cantó? ¿Y cómo es eso? Pues bueno, usted está acostumbrado al público y a manejar esos nervios, pero ¿cómo lo recibe la gente de a usted de cantante? Bueno, ya me tienen paciencia, no, la verdad no me da pena. No me da pena, no sé si lo hago bien o mal. Alguna vez tuve unas clases y yo pensé que lo hacía súper bien, y me dijeron, no, le falta mucho trabajo, así que debe ser regular, pero lo disfruto, no me da pena, lo hago con cariño, con amor, y todos me acompañan ahí, empiezan a cantarla conmigo, y pero sí me va a tocar cambiarla, porque llevo muchos años cantando, así que así es esa canción, sí. Porque tu amor es mi espina, las cuatro esquinas hablan de los dos, que es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Adelante sin ver qué dirán. Puede ser el reemplazo de acá entre nos, Santiago. Sí, hermosísima esa canción, realmente. Es espectacular esa canción. Bueno, originalmente es de Héctor Lavoe, la reinterpretó, sí, Marc Anthony. Sí. Mira, pues ahí te vas a dar cuenta durante nuestra charla, pues que yo soy un chico bien particular, y sobre todo en esa época, porque si vamos más o menos desde la juventud, eran unas canciones pues no tan típicas para los jóvenes, digamos. Yo me decían el viejito de niño, en parte por la música y bueno, por mi forma, sí, de pensar y ver las cosas, y los boleros, los tríos, a mí me encantaba, yo era como un viejito, y esta canción tengo mucho, mucho, un recuerdo muy lindo, casi que se me puso la piel de gallina, porque me recuerda así como ese primer amor. Me acuerdo en un cumpleaños así con la primera novia que quise mucho, mi primera novia. ¿Y eso dónde fue? 17 años. Y en Bogotá, pues estaban, hicieron que pues, Jennifer López y Marc Anthony hicieron la película de Héctor Lavoe, que era un súper artista, que me encantaba, y reinterpretó esta canción. Sí. Y me gustó más la reinterpretación que ella. Y la esa también, si tengo que escoger una segunda canción para cantar, esa es la que escogería para cantar. Y la canto hay veces. Y bueno, Marc Anthony lo he visto un montón de veces en vivo y la verdad que lo admiro muchísimo, el carisma, la fuerza, la energía, la capacidad y el talento que tiene. Y bueno, es una delicia realmente escucharlo y bueno, vas viendo sí los diferentes también sí, ritmos, ¿no? Es una salsita así combinado, espectacular. Sí, Santiago, precisamente hablando de esa música que en su familia, digamos que siempre se ha respirado tenis, disciplina, pero ahora también están muy musicales. ¿Usted no se pega ya a las clasecitas de guitarra de sus papás? Sí, claro, imagínate, esto fue lo lindo de toda esta coyuntura, entre muchas otras cosas muy lindas, obviamente con las dificultades que hay, pues me tocó este tiempo en familia y retomando las cosas que no hacíamos, y entre esos, pues mi papá, impresionante la capacidad. Yo me acordaba de él tocando guitarra, tocando piano, tocando saxofón, pero muchos años dejé de verlo y pues sacó su guitarra espectacular que tenía, por cierto, española. Mi mamá se animó, trajeron un profe y bueno, estamos acá. Estábamos recordando con Escándalo en versión de Marc Anthony, su primer amor. ¿Cómo usted desde muy niño, digamos, desde muy chiquito, 2 años hizo sus primeros movimientos de tenis, a los 5 ya estaba súper empeliculado, a los 12 ya se metió de cabeza, se fue de su casa, pero ¿cómo fue salir de su casa tan niño y cómo se manejó esa adolescencia, digamos, lejos de casa, siempre con su equipo, nunca completamente solo, pero siempre pues lejos de sus papás y lejos de su hogar, digamos? Sí, digamos que tuve la fortuna de tener una familia muy, muy abierta, o sea, muy familiar y muy unidos, y apoyaban, incentivaban, acompañaban, pero al mismo tiempo siempre digo que nos dejaban nuestras alas libres y nos daban la libertad para hacer lo que nos gustaban. A mí nunca me gustó mucho la ciudad, no me gustó, eso que no estaba en una ciudad grande, era Pereira. Ajá. El club era a las afueras, mis papás tenían un lugar a las afueras y yo estaba como esperando ansiosamente, pues ellos estaban esperando que pues mi abuela estaba grande, que mi mamá, no sé, estaban esperando como el momento de ellos ser abuelos, porque mis hermanos mayores, para irse, digamos, un poco a las afueras de la ciudad, y yo esperaba como ansiosamente ese momento, porque yo me la pasaba en el club, o sea, mi casa era el club, que era a las afueras de la ciudad, el Club Campestre de Pereira. Entonces, cuando tuve 12 años, pues que yo me consideraba ya grandísimo, que yo decía, no, yo ya estoy listo. Me acuerdo un día que les dije, bueno, papá, mamá, pues en el club no tengo mucho con quién jugar de niños, porque había muy buenos profesores, yo estoy listo para irme, yo ya en el colegio estoy listo para hacer una vez empezaban los colegios a distancia o un método alternativo de educación, porque yo quiero pues ya dedicarme al tenis. Tenía mucha voluntad, mucho coraje, mucha disciplina, muchas ilusiones. Mis papás se quedaron un poco así atónitos, pero me dijeron, bueno, pues si eso es lo que quieres, pues vamos a intentar hacer lo que hay que hacer. Y ahí fue pues que empezamos. Primero me fui pues a Medellín para no irme tan lejos, que estaba un hermano de mi mamá, que tenía un hijo, un primo pues de mi edad, para que no fuera pues como tan agresivo, porque igual tenía 12 años. Ahí estuve 2 añitos más, allá a los 14 ya empecé con en ese in between, en la mitad estaba con Colsanitas, que fue un apoyo increíble porque hicieron un equipo espectacular de tenis. Yo me fui a Bogotá con ellos. Entonces ya estaba otros chicos pues que estaban haciendo lo mismo, entonces era pues mi familia. Obviamente venía mucho a casa, siempre me fui, pero volvía pues constantemente, pues ellos iban o me acompañaban a los torneos. Y ya pues como con 18 sí salí del país y ya me fui y a volar. O sea, yo siempre he sido súper cambiante, cambié cada 2 años de lugar. O sea, siempre fue, esa fue mi vida, cambiar, aprender, descubrir, conocer, explorar, intentar trabajar más fuerte, aprender más cosas. Siempre he estado abierto y el comienzo pues es eso, prematuro. Uno ahora dice, yo a mi sobrita que tiene, no sé, 10, 11 años, y digo, Dios mío, es como si el próximo año se va a hacer, claro, es una niña. Sí. Es increíble, sí. Pero la verdad que no me reprocho, ni me arrepiento, ni cambiaría un solo día, y obviamente me equivoqué. Pero es tan maravilloso esos recuerdos que digo que gracias a eso, incluso con esos momentos duros, pues me han hecho lo que soy hoy. Soy completamente feliz, orgulloso, agradecido de lo que tengo como recuerdo y lo que soy mi presente. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria. como alma en pena. Santiago Giraldo, tenista, esta mañana con nosotros en Mi Banda Sonora, y esto que estamos oyendo es de Café Quijano, La Lola. ¿Y esto a dónde nos lleva ahí en su archivo sonoro y en sus memorias, Santiago? Oye, me siento mucha alegría porque creo que escogí muy bien, porque cada que los escucho las canciones me pongo así un poco piel de gallina, me duermo el tiempo, me gusta. Mira, Café Quijano fue como a los 18 que me fui de Bogotá, pues, y de Colombia, empecé a ir mucho a Estados Unidos, a Florida, y ajá, pues, y en uno de esos había un torneo muy importante que para nosotros los colombianos siempre fue muy especial, que era el torneo de Miami, ¿no? Que fue el Nasdaq, el Sony, un torneo muy importante que era como el quinto Grand Slam. Entonces ya empecé a jugar bastante bien desde muy jovencito, podía jugar esos grandes torneos y pues a mí me encantaba ese torneo, a mí me encantaba. Mi hermana trabajaba en Miami cuando era grande, yo iba desde los 14 años allá a la playa y tenía como muchos recuerdos. Y después, obviamente, siempre involucrando el tenis, pues estaba jugando el mejor torneo del mundo. Y en una de esas, no me digo, no sé si con 17, 18, 19, pues me invitaron, obviamente también la bendición y la maravilla de conocer pues tanta gente maravillosa en todo este ámbito tan sano, el deporte, el tenis siempre tan bien recibido, unos escenarios tan bonitos, unos lugares tan agradables, una gente normalmente pues tan educada, tan positiva en todo el ámbito de la palabra. Sí. Y en una de esas reuniones llegamos a una casa en Key Biscayne y estaban unas personas tocando la guitarra. Y oh, sorpresa, la mía tomando vino era un grupo de españoles. Yo había entrenado entrenadores, un entrenador madrileño, y era Café Quijano tocando la guitarra. Y tocaron esa canción que a mí me encantaba, pero desde ese momento yo me quedé como embelesado viéndolos, porque estaban improvisando realmente, conversando. Era un grupo entre sus amigos, o sea, no es que fueran invitados, sino que eran parte del grupo de amigos que habían invitado y el cual yo estaba, pues, a muchos conociendo, otros sí conocía. Pero fue una reunión tan bonita. Fue una forma de apreciar el arte que había en ellos, en su forma bien española. A mí siempre me ha encantado España, que después viví un montón de años en España. Entonces, esta canción puntualmente me recuerda a ese momento. Entonces, fue especial también. Santiago, ¿y usted cómo manejaba esas reuniones? Sé que usted es un hombre absolutamente moderado, pero ¿qué? ¿Salía, rumbeaba? Pues por eso le preguntaba por cómo vivir como la mezcla de adolescencia y al mismo tiempo, pues, la disciplina que lo ha caracterizado a usted, que es tenaz. Sí, mira, yo tuve siempre una claridad muy importante. Así no supiera que en ese momento era tener una claridad, yo sabía un rumbo hacia dónde ir. Para mí lo más importante en el desarrollo de mi vida y en la vida de cualquier persona que me pida un consejo, yo traté de hacerlo en mi vida con mis imperfecciones y con mis carencias lo mejor que pude, era: primero es el ser humano, primero es la persona, primero es la integridad, la ética, la vivir la vida, la pasar los procesos, vivir los momentos. Tiene es cierto que era una carrera súper competitiva, súper sacrificada, de muchísima voluntad, de muchísimo esfuerzo, de muchísimos hábitos, de muchísimas rutinas, de muchísima disciplina. Pues siempre para mí fue muy importante la vida, y ahí tengo una gratitud máxima con mis padres, que obviamente los padres son en un principio los principales guías y maestros. Mi papá es un ingeniero civil, estructurado, organizado. Sí. Trabaja, o sea, muy, muy, muy metódico. Mi mamá es la arte, la tranquilidad, la belleza, la alternativa. Entonces traté de combinar. Yo siempre les decía así, el niño raro chiquito que era, decía: no, mira, yo voy a sacar lo mejor de ti, lo mejor de ti, lo que no me gusta de ti, lo que no me gusta de ti, lo voy a sacar y yo voy a hacer eso. Entonces a mí me encantaba disfrutar, me encantaba tener la vivencia, la experiencia, la situación, pero mi prioridad y mi meta y mi objetivo y mi trabajo era mi tenis. Entonces dejaba al máximo con la capacidad, con la energía, con esta voluntad y esta valentía, y al mismo tiempo siempre le dejaba un espacio importante, quizás más que el de la mayoría de gente, de jugadores, pero para mí, siempre lo dije, puedo sacrificar, no sé, 4, 5, 10 puestos y X dinero, pero tengo que tener esta nivelación, las vacaciones me las tomo, el espacio con mis novias también, la familia, obviamente siempre con la disciplina y la voluntad, pero digamos que ese fue el equilibrio que toda mi vida traté de hacer, y hasta el día de hoy sigo plenamente insistente en que es la manera de que por lo menos en mi vida, porque los otros cada quien hace lo que sea, pero que yo quería llevarlo y traté de serle fiel a esa filosofía de vida y a esa esencia. Sin embargo, digamos, usted siempre fue un hombre muy moderado, ¿no? De eso, o digamos, la adolescencia, digamos, la gente que lo conoce y que lo tuvo muy cerca dice: no, él nunca tuvo como comportamientos de adolescente, como díscolo, como rebelde, ¿no? Eso no es como un pendiente, no le dan ganas de desaforarse, yo no sé, ¿cómo maneja eso? O nació así de maduro y lo de viejito y madurado bichera en serio, Santiago. No, pero sí, no, es verdad. La verdad es que era un niño madurado biche, porque no es normal eso, y era un poco así un alma vieja, o como quieran llamarlo. pero hubo un momento que sigo que es muy importante, que hay que vivenciar momentos de la vida. Igual lo que te digo, siempre con la moderación y con el equilibrio, para mí era muy importante, pues no sé, venía nosotros aquí en la familia, en la fiesta, en la familia de mi mamá, hacen una fiesta de la abuela, que es como sagrada para todos los primos, y yo me venía donde estuviera en esa edad y tenía la fiesta con mi abuela, o tenía, no sé, mi novia y salía, no sé, a comer dos veces a la semana, tomábamos un vinito, después en vacaciones, obviamente tenía 11 meses, yo tenía las vacaciones, en mis vacaciones pues tenía, pues sí, no sé, algunas fiestas, o hacía la fiesta de cumpleaños que yo haciendo la 1000 años y me tomaba algún trago con moderación, pero tampoco pues es que me quedara encerrado, que nunca me tomé un trago, que nunca salí. Tuve las experiencias en algunos momentos al principio mientras calibraba, pues me fui a Bogotá y salí así mucho y llegaba y me acostaba mucho al otro día, un viernes por ejemplo, el sábado entrenábamos y me costaba mucho, entonces era como un equilibrio, sobre todo pues que lo más nocivo, digo yo, es como el licor, entonces no, ahí sí, nunca, pues siempre fui demasiado mesurado con eso, con los horarios de descanso, qué momento se puede hacer, qué momento no se puede hacer, por esto y por lo otro, y así sucesivamente, pero la verdad, yo digo que no me faltó pues para nada, al contrario, yo creo que la dosis justa y suficiente para vivirlo, pero para poder avanzar en otros campos y en otras acciones en la vida, en otros rubros. Santiago Giraldo es nuestro tenista, durante varios años el número uno de Colombia, un hombre que el colombiano que ha llegado más alto en el ranking internacional, la posición número 28. Y lo que estamos oyendo es La Lola de Café Quijano. Ya volvemos. Caracol Radio, más compañía. Playing back. And the man steps right up to the microphone. He says it lasts just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Compañía. Ya Juego te trae cada día los mejores eventos para disfrutar y ganar en grande. Ya Juego presenta los deportes en Caracol Radio. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, habló sobre los señalamientos que le hace la UEFA por querer crear una nueva Superliga. También señaló cuál debería ser el camino para atraer más a todas las generaciones al espectáculo del fútbol. Esto dijo el dirigente del cuadro merengue en el transistor de Onda Cero. Bueno, a mí me parecería mejor que la UEFA se preocupara de los aficionados que hay en el mundo y que hicieran una competición más competitiva y que tuviera más atractivo y no estuviéramos perdiendo todos los aficionados que los estamos perdiendo por falta de hacer una competición que interese a los mayores, a los jóvenes y a todo el mundo. Barcelona, Juventus y Real Madrid son los tres equipos grandes que siguen con la idea de realizar esta Superliga, de la cual ya se han retirado 9 equipos. Los presidentes de los clubes que mantienen viva la esperanza de la competición se encuentran en un arduo trabajo por convencer a los demás de que su nuevo torneo es viable y dará un mejor espectáculo. El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, aseguró que sigue adelantando gestiones con la empresa privada para conseguir un patrocinador estable y que perdure en el tiempo en la Liga Femenina de Fútbol. Mire, tenemos que buscar una financiación estable para la Liga Femenina. No podemos estar cada semestre viendo que menos equipos juegan la Liga Femenina. Mucha gente critica que es muy corta. Yo soy uno de los que apoya la Liga Femenina, así sea corta. No es posible no tener una Liga Femenina en Colombia con todo lo que hemos logrado en el fútbol femenino, y yo creo que hay que darle la misma continuidad al fútbol femenino que al fútbol masculino, pero para eso tenemos que asegurar los recursos, para eso tenemos que asegurar que los clubes estén bien desde el punto de vista económico, y por eso esto es un esfuerzo de mucha gente. Para la disputa de la Liga Femenina de Fútbol de este año se han comprometido 11 clubes del torneo colombiano. Juego, la casa de apuestas deportivas con los mejores mercados en Colombia. Trae para ti los mejores deportes, juegos virtuales, juegos de casino y casino en vivo. Con los mejores bonos de bienvenida para que te diviertas y ganes en grande. Ingresa ya y conoce muchos más eventos cada día y haz parte de la gran alianza con el Atalanta. Yajuego.co autoriza con juegos. Este domingo en Mi Banda Sonora, el actor Víctor Hugo Morant. A raíz de una enfermedad que tuve, de un cálculo renal, estuve en coma, mejor dicho. Y yo dije, yo me levanto de aquí, voy a dedicarme a lo que verdaderamente me gusta. Y fue cuando tomé la decisión de dedicarme por entero a la actuación y nunca me he arrepentido. A vivir que son dos días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio. Más compañía. Escucha este sábado a las 10, en Noche de Misterio. OVNIS, se abren los archivos X.

Escucha este sábado a las 8 de la noche Top Caracol. Juanes nos acompaña y nos cuenta las historias de su nuevo disco Origen. El top 5 de las canciones de Héctor Lavoe. Yo soy el cantante. Los artistas emergentes y las 10 canciones más importantes en Colombia durante la última semana. Top Caracol, en Caracol Radio, más compañía. Oye y siente latir la pasión en correr por tu sangre. Caracol Radio y Black and White en todas partes. Programación del fenómeno del fútbol en la Eurocopa y la Copa América para este domingo 27 de junio, 11 de la mañana, Holanda, República Checa, 2 de la tarde, Bélgica, Portugal, 4 de la tarde, última jornada del grupo B de la Copa América, con los partidos simultáneos Brasil, Ecuador y Venezuela, Perú. El fenómeno del fútbol y Black and White está que arde. Caracol Radio. Más compañía. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Regresamos a mi banda sonora con Avicii. Hombre, qué pesar que se nos fue prematuramente. Wake Me Up. Y esto es mi banda sonora con el mejor tenista colombiano durante muchos años, Santiago Giraldo, y el hombre que ha llegado más alto, el hombre colombiano que ha llegado más alto en el ranking internacional, a posición número 28. También fue nombrado recientemente por ProColombia como embajador de marca de nuestro país, de cara al mundo. Un hombre que también es empresario, tiene una fundación. Y bueno, aquí está con nosotros esta mañana. ¿Por qué Avicii? Esto de qué pedacito de su vida nos habla. Bueno, Avicii era un genio, fue un golpe duro, yo creo que para todos los que les gusta la música, cómo murió y bueno, toda la historia detrás. Yo creo que era un chico muy, muy sensible. Su genialidad a la hora de hacer música y de mezclar, y bueno, una lástima. Mira, la canción sí me acuerda puntualmente un momento de mi vida, que es que en verdad soy como súper cambiante y súper versátil, he tenido toda la vida y nunca mejor usada en esta época, que no es más fuerte ni quien sea más fuerte físicamente, ni quien sea más fuerte incluso intelectualmente, sino que se adapte mejor a los cambios, a los waves de la vida, a los momentos. Imagínate, pues ahora ni hablar, ¿no? Esa capacidad de adaptación, de reinventarse, ser creativo. Y en ese momento estaba en un momento de mi vida que era como que la electrónica, por ciertos momentos, no sé, calentando, haciendo, yéndome alguna vez de noche de fiesta cuando quería una desconexión, estaba como saturado de tenis. Y me acuerdo una vez que la escuché en un lugar maravilloso ahí en Las Vegas, que ahora no sé mucho de Las Vegas, pero me fui para allá en una noche, estaba como eufórico, estaba cansado de tanta responsabilidad y fue como, como una explosión ahí de energía. Y la electrónica era un poquito eso, era como un viaje ahí. Ahora yo lo relaciono como una... Ahora ese viaje lo tengo, digamos, una meditación bien larga, pues me produce ese tipo de sensaciones. Pero en ese momento poder conectar pues con quien la hacía, que era normalmente pues cantantes que tuvieran bastante fuerza. Y bueno, este es un momento de mi vida muy electrónico que me recuerda a ese episodio puntual. Usted, la gente lo reconoce como que técnicamente es impecable, tiene la técnica de que tiene que tener el número uno, pero ¿cómo se maneja como, no sé, yo qué sé, esa presión, esa parte psicológica? ¿Cómo fue ese desarrollo suyo o cómo ha sido ese desarrollo suyo entre lo psicológico y la técnica de cara al tenis? Bueno, es una pregunta espectacular porque es bien compleja, es bien complementaria de muchísimas cosas. Digamos que de niño no tienes la opción ni sabes exactamente qué quieres o qué tienes capacidad de hacer, pero simplemente lo vas haciendo. Es algo como que, bueno, lo tienes, ajá, hazlo. A mí me pasaba en el colegio era muy obsesivo, era un niño bien obsesivo, entonces yo tenía que ser como el mejor de la clase y entender todo, y tenía que hacer como todo súper perfeccionista. Era un niño muy perfeccionista, que para muchas cosas sirve mucho, pero genera un desgaste muy grande, que ha sido muy lindo porque después lo vas comprendiendo en el camino. Pero digamos que tenía esa capacidad, no sé, de líder, por ejemplo. Yo era, no sé, el jefe de grupo, y me gustaba liderar a las personas, y me gustaba en ese perfeccionismo, por ejemplo, con la técnica, en los golpes, era repetitivo y veía televisión, y solo, y realmente era solo. Obviamente sufría mucho porque era como un punto ya extremo casi de obsesivo, y ahí pues las vivencias y la vida, yo digo que estaba poniendo herramientas y ayudas. Tuve muchísimos psicólogos, tuve psiquiatras, tuve coaches mentales, tuve equipos, tuve novias, tuve familia, y vas dándole los ingredientes. Digo, es como una telaraña que vas organizando y vas sacando adelante. Para mí era unos mínimos para mí era pues el uno de Colombia desde muy chiquito, los 12, los 14, ya a los 14 fui 3 de Sudamérica, a los 16 fui número de Colombia y de Europa, fui el más joven en ese profesional. Y uno de los objetivos, pues primero ser top 100, por supuesto, no teníamos muchos referentes, claro. Sabíamos que tenía que abrir camino, pues era ser el mejor de la historia de mi país. Para mí era ni siquiera un mínimo, o sea, si yo no llegaba a eso, no me servía. Sí. Entonces tenía una capacidad de esfuerzo y voluntad, y lo conseguí muy jovencito, con, no sé, 22, pero era tanto el estrés mío que pum, me dio una, mantenía con gastritis, porque imagínate pues el nivel de estrés, y me dio acuerdo que me dio una peritonitis, que fue el primer como stop de mi vida, y de la vida, diciéndome, la vida, Dios, el universo, como cada quien quiera llamarlo, diciendo, venga, Santiago, pues muy bien, usted consigue muchas cosas en el plano físico, en esto, pero no, intenta buscar por otros lados, pero estaba como un poquito perdido, y ese fue mi primer stop. Pero digamos que bueno, era eso, era la energía que tenía, la capacidad que tenía, el esfuerzo que tenía, la obsesión que tenía, lo que era una suma de ingredientes, y era el plato final, pues sí, como tenista, porque una cosa es abrir un camino, porque aquí no existía prácticamente el tenis cuando empezamos a jugar. Era un deporte muy difícil, muy costoso, de mucha complejidad, y se juntaron un montón de ingredientes, incluyendo no solamente Santiago Giraldo, sino todo el equipo maravilloso de personas, que Alejandro Falla, Robert Cabal, hoy en día, imagínate después de eso, claro, hicimos un antes y un después con el tenis, y yo me siento simplemente uno más que ayudó para, en su manera, como pudo, contribuyó para ser un poquito más de referente y para que las nuevas camadas y nuevas generaciones puedan hacer otras cositas mejores con el deporte y el tenis. Y bueno, como universidad del tenis, pues ni hablar. Hola, bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo muy bien. Yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido mantenerte. Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila, déjate llevar. Dime si conmigo quieras hacer travesura. Estas son las travesuras de Nicky Jam esta mañana en Mi Banda Sonora, pero ¿cuáles serán las suyas, don Santiago Giraldo? Mira qué locura, porque una de las cosas que me ha pasado con mi vida es que la verdad me preocupa muy poco que piensen, o sea, yo siempre digo, hago lo mejor que puedo y ya, no me interesa. Entonces, a la hora de escoger la música, uno puede, digamos, maquillar un poquito su lista y decir, mira esto para pretender o aparentar ser esto. No, a mí me gusta mostrarme como soy, con la plena franqueza y tranquilidad. Y ese, pues, hace muchos años no escucho, la verdad, reggaetón, pero esa canción era acorde al momento de mi vida, no sé, 23 años, con el reggaetón en furor, Colombia con el reggaetón. Y lo usaba, me acuerdo, en Barcelona, en el torneo Conde de Godó. Me acuerdo que fue mi mejor actuación, además. Escuchaba esa canción todas las mañanas antes de empezar, y me generaba como un subidón de energía, así no sea muy, muy profundo, un subidón de energía, y lo daba. Siempre como la imagen de correcto, mesurado, diplomático. Sí, es verdad, y me encanta porque es mi esencia, es lo que soy, pero traté de tocar, pues como ves en la música, muchos, muchos puntos de descubrir, de vivenciar, de explorar. Y travesuras sí he hecho muchas también. Y creo que creo que todos los chicos o las personas, cuando vienen a pedir un consejo, no se van a venir, no van a recibir lo que hay que escuchar y lo que te dicen del libro, sino lo que sienten en cada momento. Y hay que, si lo sientes, vívelo, disfrútalo. No, pues por ejemplo, para mí la parte de las relaciones con las novias, pues siempre fueron espectaculares. Siempre quise, la verdad, siempre tuve novias, 2-3 años, y ya en 15 años, pues habrán sido, no sé, 6-7, con todas me llevo supremamente bien, son amigas, siempre les decía, mira, yo quiero contigo bailar, disfrutar, cantar, viajar, reírnos, apoyarnos, gozarnos. Si vamos a pelear, o si van a ser celos, o vas a ser posesión, pues conmigo, pues la verdad, no pasa nada, tú puedes ser respetable, pero es imposible, yo no voy a pelear. Entonces, fue también esa parte con ellas, de tener esa parte traviesa, esa parte inocente, esa parte pícara en el buen sentido de la palabra, obviamente siempre respetando muchísimo a la mujer y siempre dando también un poquito a esa vida y a esos momentos de la vida que estábamos viviendo y disfrutándolo. Entonces, eso me recuerda un poquito de este momento de mi vida con otra pareja. Y bueno, tiene fama usted de que le gustan, son mínimo reina de belleza, que es muchos de las mujeres tuyas tienen que ser espectaculares. ¿Cómo es eso? Ay, así me hiciste dar un poquito de vergüenza. Mira, tengo de pena porque sí, la verdad, soy una persona, pues no sé, me considero sensible, bastante sensible, y una de las, siempre digo, qué bonito alguien sensible. Me encanta el arte, me encanta la poesía, me encanta el baile, me encanta el teatro. Pero sensibilidad con fuerza, sensibilidad solamente sufres. Sensibilidad con fuerza es, venga, sí, muy diplomático, muy, claro, muy conciliador, muy amoroso, amor, paz, respeto total, pero no se te ocurra tampoco meterte con el lado de esto. Pero bueno, para no irme del tema, la sensibilidad de eso es con la belleza de las cosas, con la sutileza, con la presentación, con la, las maneras, sin ser un prejuicio en lo que son las maneras, sino que, y entre eso pues está la mujer. Tengo debilidad por una mujer hermosa, me encanta eso, son súper diferentes todas. De Colombia, rumanas, rusas, o sea, americanas, españolas, diferente, cada uno con su cultura, y por eso yo me iba, vivenciaba, vivíamos al máximo eso, y bueno, después un poquito más para la cajita de herramientas, una herramienta más y un entendimiento más. La verdad es que tengo muy buen recuerdo. Ahora mira cómo es la vida, soy grande y estoy en este momento, no tengo pareja, me tocó esta coyuntura, pero también feliz, porque una cosa que digo es, a mí me encanta tener novia, toda la vida he tenido novia y paso delicioso. Me encanta estar con mis amigos, tengo unos amigos maravillosos por todos los lugares que he vivido, con los que tengo unas vivencias increíbles, y me encanta estar solo. Entonces digo, voy a acabar ganador, porque estoy solo, disfruto de mi soledad tanto que digo, mira, para aventurarme con otra persona, que obviamente me muestro tal cual soy, es para estar muy bien, porque pues si no, pues la verdad es si no justifica ni para otra persona ni para uno. ¿Cómo así que gansos, ponis, cacatúas, pollos, perros? Bueno, háblenos de hasta marranitos, ¿tiene usted mascotas? Sí, imagínate. Bueno, el lugar donde está esto se llama Nueva Gaia, la finca, que es donde yo quiero vivir ahora, que he tenido más tiempo de desarrollarla porque me la he pasado viajando todavía muchísimo, porque sigo plenamente activo. Y ese es el lugar de introspección, de soledad, digamos, yo me imagino más tiempo con una pareja, pero no con mucha gente. Entonces, la naturaleza, para mí ese espacio natural, solo con estos animalitos, que aparte los disfruto un montón, de cuidarlos, de verlos crecer, de ir con mis sobrinitas a estar con ellos, ¿no? Ahí sí hay de todo, hay como 70 animalitos, y Nueva Gaia es un proyecto que tengo, que es donde quiero vivir. Es como un oasis de soledad con esta no soledad, porque es como aquí tengo suficiente de toda esta belleza que hay aquí, pero sí, algo así. Santiago Giraldo, esto que estamos oyendo es Firestone de Caigo. ¿Por qué? ¿A dónde nos vamos en su vida? Muy electrónico, muy refrescante esto. Sí, digamos que en ese momento mi vida ya no estaba tanto como la electrónica eufórica, sino un poquito más así suavecita, refrescante. Y te voy a ser sincero, el recuerdo, porque siempre digo, la vida no siempre tampoco es color de rosa. Hay momentos que después son maravillosos, sí, pero que tienen su maravillosa imperfección y su vivencia que hay que vivir. Y me trae nostalgia. Esa canción me trae un poquito de nostalgia y es importante. Yo vivía en Barcelona. Me encantaba Barcelona, amaba Barcelona, amo Barcelona. Tenía una novia que quería muchísimo, o que quiero muchísimo, rumana, tenista también. Tenía un grupo de trabajo maravilloso. Y me recuerda que estaba en el invierno allí, porque pues ya el viaje, después de tanto viajar, ya no me dan ganas en la pretemporada de irme a Colombia por una semana, otros 10 horas de viaje. Y me quedaba muy frío. A mí me gusta mucho ir a 2 o 3 semanas. En frío me encanta, y me encanta ponerme la chaqueta y los pelos y la bufanda, me parece espectacular. Un solo diferente, un solo como nostálgico, y con la yo me fui un poco allá para estar cerca de la casa de la novia en Rumania, Bucarest. Entonces, y el grupo de trabajo en un momento muy de mi carrera como muy como difícil, porque yo sentía que tanto esfuerzo, pues sí, me traía un montón de cosas, pero yo quería otras cosas, por ejemplo, estar en la finca, montarme en un caballo. Y no eran debates, sino, pues sí, un debate existencial maravilloso y necesario para un desarrollo. Entonces, ese momento me recuerda esa emoción y ese sentir de Barcelona en ese momento. Usted habla de sus amigos, sé que es muy buen amigo, sé que, y la gente lo reconoce un poco así, quiénes son sus grandes amigos, y bueno, qué tanto ha podido compartir con ellos, con esa vida también un poco, yo qué sé, de 52 semanas del año, usted casi que 40 está viajando. Soy muy abierto, a mí me encanta hablar en los viajes, en los lugares donde he vivido, en los equipos de trabajo. soy muy abierto a conversar, a descubrir, entonces, y me encanta conocer personas y me encanta no solamente conocer así por encimita, sino si es posible hurgar un poco en la profundidad de cada persona y como que la gente también responde así, confía y abre como sus las puertas del alma a contarme cosas y me gusta, por eso pues una vez que yo me abren esas puertas, pues recibo y trato primero de aprender, de retroalimentar y dar lo mejor de mí como ser humano. Entonces eso ha abierto pues en tantos lugares, tantas personas, pues muchas relaciones muy bonitas, ¿no? Que así uno no hable todos los días porque no tiene que ver una cosa con lo otro. Pues por ejemplo, vuelvo a un lugar donde viví, por ejemplo el sabático me tomé un tiempo para volver a todos los lugares que había vivido, a conversar, a ver a los más que están casados ya, o a ver sus hijos, o a ver sus negocios. Y pues en alrededor de todos esos países, como tú dices, de todos esos años, nunca en mi vida, por ejemplo, nunca en mi vida comí en el hotel. Creo que en toda mi carrera tres veces siempre salía a descubrir sitios, obviamente con los horarios, con todo. Entonces me conocía al mesero, la mesera o la mesita al lado. Terminaba el torneo, me venían a ver y a aprender un poquito, me llevan a descubrir los lugares, la gente autóctona de cada ciudad. Entonces, pues hay un montón de gente, o sea, el celular es como una lista interminable de personas maravillosas que he conocido en el mundo y pues soy, me encanta ser host, me encanta recibir a la gente y con este país tan maravilloso que tenemos, pues también, entonces muchos me han venido a visitar, yo he ido y así, entonces es una lista muy linda y muy grande. Sabemos y la comunidad del tenis lo reconoce como que usted fue muy solidario con una persona que ha sido gran amigo suyo y con quien ha compartido desde muy niño, Robert Farah. ¿Cómo fue ese apoyo cuando fue acusado de doping después de haber ganado la Wimbledon? Bueno, Robertico es mi hermano, es mi mejor amigo, es un personaje y la primera vez que lo conocí teníamos 5 años, imagínate, yo salí de mi casa al primer regional, que es una locura, mis papás en ese momento me mandaron con 5 años a jugar un torneo pues en Cali, como estos que hacían regionales o no sé qué era exactamente. Ajá. Y mira la vida cómo funciona y el destino, que la casa pues donde el delegado uno lo llevaban pues a la casa donde lo hospedaban, pues increíblemente era Patrick y Eva, que eran los papás de Robert. Entonces sí, una locura, porque el niño jugaba, ya éramos los dos, éramos los mejores de la categoría que nos tocó en ese torneo, entonces la rivalidad con esa amistad, bien curioso el dato, pero empezó de ahí, dormimos en 2 camitas pues que habían en el cuarto, la cama pues normal, y ahí empezó nuestra relación, después competimos toda la vida de niños, 12, 14, crecimos juntos, él decidió irse a la universidad, yo seguí jugando, yo me iba a visitarlo a la universidad, él me iba a ver los torneos profesionales, luego volvió y se hizo profesional de tenis nuevamente después de la universidad, jugando muy bien, intentándolo en sencillos, no lo pudo, entonces fue como una disyuntiva, si hago dos singles, si hago dobles, entonces siempre estuvimos pues completamente, bueno, tanto que Robert Farah vive hoy en Pereira, pues él vino hace 15 años y me dijo yo quiero venir, Belén española maravillosa, que ahorita me veo esta tarde con ella, que vamos a la finca. Hicieron su vida acá. Entonces, mira, cuando pasó, que fue muy reciente, lo del doping es como me llamó pues de primero prácticamente. Yo estaba en Tailandia y me portó un pepino trasnochar en mi partido que tuviera. Y le dije, venga, Robert, tranquilo. O sea, es muy fácil, es muy difícil y muy duro y tranquilo. Pero cuando uno tiene la conciencia y la tranquilidad total, pura y cristalina de la inocencia, pues nosotros tenemos las herramientas y gracias a Dios la posibilidad de ir hasta lo que tenga que ir y usted va a ser inocente y va a ser un récord en inocencia y va a ser un récord en velocidad y va a ser, entonces fue como un apoyo muy importante, fue duro, sobre todo sentir pues el dolor de él y la injusticia, porque es una injusticia cuando uno es inocente salir con una cosa pues por medio de una cosa contaminada, y así fue, todo el mundo lo ayudó, incluyendo pues el país, el presidente, todo el mundo a demostrar lo que uno es, pues que es hacer las cosas bien y bueno obrar es el resultado de las cosas buenas y buenos resultados de todo, así que fue un momento, fue muy rápido, fue récord y ya salió adelante y salió fortalecido porque es una persona maravillosa. Diferente, desde pequeña fui rara, fui extraña y no encajaba entre la gente, siempre decían estás demente, yo preguntaba ingenuamente cómo podría ser normal. Ella es Nati Botero con Diferente y hoy estamos descubriendo la historia de un hombre que le ha ganado a varios número uno del mundo, entre otros Juan Carlos Ferrero, Andy Murray, como tenista Santiago Giraldo, nuestro invitado de esta mañana. ¿Qué le recuerda, Nati? Uy, me recuerda muchas cosas. Ahí empieza una faceta diferente. Yo digo mi segunda vida en esta vida, más o menos. ¿Por qué? Después de ese momento nostálgico así de la canción de Barcelona, yo me empecé a sentir muy cansado con el tenis como lo estaba llevando. Como te dije, desde los 12 años, como esa obsesión, resultados, hacer todo bien, siempre tener la como tan tanta perfeccionismo y ya me tenía un poco, la verdad, cansado. Yo decía, bueno, tengo todo en teoría, las metas, las cosas, que en esa manera nunca va a ser suficiente porque siempre va a ser insaciable. Tenía como este dilema nuevamente existencial, que ya no, y por la noche decía, no, esto no está bien, acá me falta algo, no estoy libre, tengo muchas responsabilidades, muchos compromisos, soy como un esclavo de todo el mundo, no tengo mi independencia, mi autosoberanía, y fue como una explosión así, y decidí, me llamé tranquilamente a mi familia, la nueva que tenía en ese momento, a mi entrenador, les dije a mis patrocinios, les dije, mire, yo voy a hacer un stop, yo estoy muy cansado, llevo muchos años, entiendo cualquier, si me quieren quitar los contratos, entiendo lo que sea, pero pues es mi vida, voy a terminar estos compromisos que tengo 3 o 4 meses y después de este momento voy a tomar un stop. No sé si es un retiro, no sé si es un stop y vuelvo, no sé nada, yo quiero terminar ese momento y decir estoy libre, o sea, no tengo compromiso, no tengo responsabilidades, tal, tal. Entonces, efectivamente tomé la decisión, efectivamente me tomé un sabático, efectivamente me fui solo, no va a tener teléfono, no necesito mi espacio. Me fui para primero Cartagena, hacia el mar, a estar tranquilo, solo, a un lugarcito que tenía ahí. Le dije a la señora que me ayuda, por favor, no venga, necesito este espacio. Terminé con la chica que estaba saliendo en ese momento. Y me fui para la Sierra Nevada de Santa Marta. Ajá. Se juntaron dos locos, un amigo que vivía en París, colombiano, pero se había ido hace 1000 años a París y estaba aquí. Un amigo alemán que vino a visitarme. Y otro amigo colombiano que es bien loquito, bien soñado, pero súper chévere. Pues yo digo loco como uno, pues locos chéveres. Y me fui para la sierra y entonces un día estaba caminando, los primeros días llegué a Palomino, que no conocía, que decían que era muy lindo, y estaba caminando. Sí. Y encuentro por allá una vocecita, así, una canción. Y yo me voy caminando y ella, y era Nati, que yo la había visto, pues obviamente acá en Colombia, pues no es tan grande el mundo así como entre deportistas, cantantes. Yo la había visto y la vi tan linda así cantando la canción fue como el perfecto para mí en ese momento. Y le dije, wow, espectacular, nos hicimos súper amigos, ella tenía como un festival de música y la fuimos a ver. Y bueno, entonces ese momento me recuerda a ese inicio de ese viaje en la sierra que duró un montón de tiempo. Luego me subí ahí con los hobbies, con los indígenas, me permitieron entrar y fue una experiencia pues maravillosa, transformadora, enriquecedora. Y, oiga, Santiago, le propongo, no agotemos la historia del año sabático, que yo sé que es el año de sus grandes transformaciones. Si le parece, vamos a hacer una pausa y cerramos este segmentico con Nati Botero. Ya volvemos. Ser diferente. Ya sé, genial. Caracol Radio. Más compañía. Para todas las personas que están trabajando en este momento, tenemos un mensaje. Gracias por dar lo mejor siempre. Su labor es muy importante para nuestro país. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. Son las 2 de la mañana. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito Express del Banco Popular. Hasta un 65% de descuento en comercios aliados. ¡Clic! Sin papeles y sin tener que ir al banco. ¡Clic! Solicitud y aprobación en línea. ¡Clic! Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito Express del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. Oye y siente latir la pasión, el corre por tu sangre. Caracol Radio y Black and White en todas partes. Programación del fenómeno del fútbol en los octavos de final de la Eurocopa para este sábado 26 de junio. 11 de la mañana, Gales, Dinamarca. Italia, Austria, 2 de la tarde. El fenómeno del fútbol y Black and White en todas partes. Oye, oye.